van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. Ahora quién, ¿y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu falda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Ahora quién, oh, ahora quién, si no soy yo, me miro, lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el color de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna. Pasarán las horas con calma y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana y se le acabará la voz llamando.